Tienes hierba. Tienes hierba. Tienes papel. Tienes papel. Tienes papel. Oye, eso huele muy bien, huele amigo. Amigo. Fumo, mota, mato, bacha. El que quiere todo se empacha. Te pongo más pinche loco que una pinche tacha. Me gusta el peligro, por eso la voy a cagar. No juegues con fuego que te vas a quemar. De regreso y sigo cagando el palo. No somos como tú, por eso no nos acoplamos. No soy bueno, ni tampoco malo. Bien escandaloso, siempre cuando llegamos. Traemos combo pesado y a todo le atoramos. Cuando se arman las broncas, nosotros no le culiamos. Un chingo de flow y al micrófono reventamos. De noche no dormimos, en el futuro pensamos. Lágrimas de barrio, lágrimas de esquina. Vive como tú quieres, un día todos se terminan. El alcohol, mi medicina. Fumamos sativa, en la calle no hay perdón. Si la cagas ya no hay salida. Mi vida loca, ya no hay salida. Muertes y drogas, la calle perdida. Mi vida loca, ya no hay salida. Muertes y drogas, la calle perdida. Respeto para la gente que con dinero no cambia. Seguiré siendo el mismo alocado de la ropa guanga. Nada me cambia, ni cambiaré. Como me conocieron, así seguiré. A veces estoy bien, a veces estoy mal, pero siempre ando sonriendo, nunca sabrán la verdad. Un oscuro pasado y tardes en soledad. Amigos solo tienes cuando empiezas a ganar. Pero cuando eres pobre no todos piensan igual. Yo vengo desde cero y es lo que más les duele, que tan solo un morrillo se pudo superar. El barrio y mis carnales nunca se olvidan.